Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría a Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: «¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene». Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. El verdadero es el que me envía. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. ¿Qué condición la de los hombres tocados del mal que se ha filtrado en nuestra naturaleza humana que fue creada limpia? Hasta el mismo Jesús, que tomó nuestra naturaleza con todas sus consecuencias, menos en el pecado, tuvo que padecer el esconderse y huir de las insidias y amenazas para poder acercarse con libertad e intimidad a Jerusalén, a la fiesta, a cumplir lo que el Padre le había mandado. Es nuestro modelo de constancia, de renuncia y de muerte al propio gusto y criterio. Se lanza al escenario donde recibirá el escarnio y la pasión. La voluntad del Padre, su misión concreta y clara, le hacen continuar sin dar rienda suelta a lo que preferiría, como nos toca tantas veces, seguir los acontecimientos y sus ritmos con libertad, y a sabiendas de que lo que te rodea son componendas, presupuestos, sospechas humanas de los que, no teniendo vida propia, especulan sobre el Mesías y lo que haga falta. Esa masa del pueblo, traída y llevada, creyendo tener la verdad y embraveciéndose cuando son manipulados, en vez de reconocer el mensaje y la persona de Jesús que les trae la salvación. Jesús sigue queriendo llegar a los corazones. «Me conocéis. Vengo enviado del Padre. Procedo de Él». Entre su pena y su paz, continuando su camino hasta su hora. ¡Cuánta fuerza, cuánto cariño y ejemplo! ¡Cuánta libertad para traslucirnos su amor infinito que le lleva a cumplir su misión salvadora! ¿Cómo reconocer la propia vida, la de la sociedad, la de la Iglesia con 2022 años de por medio?